Declaración de la Selva Lacandona, la otra campaña, se comprometen a trabajar en una campaña para ir a todos los rincones de México donde nos inviten. Para con otra forma de hacer política, escuchar y aprender de las luchas, resistencias y rebeldías, apoyarlas y enlazarlas en la construcción de un programa nacional de lucha anticapitalista y de izquierda. La Sexta y la otra campaña ya no son solo del EZLN, sino de todos y todas quienes la hacen suya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimadas amigas y estimados amigos. Bienvenidos a este su espacio de la Hora Sexta, como cada sábado. Reciban ustedes un muy fuerte abrazo, un saludo fraterno de nosotras, de nosotros, los que en este espacio de la Hora Sexta los acompañamos y platicamos. Un saludo, les decía, a ustedes muy fuerte y apretado a las juntas de buen gobierno, a nuestras compañeras adherentes a la otra campaña, a todas y a todos los que abajo y a la izquierda están construyendo un mundo donde entren muchos mundos. Muy buenos días, estimada compañera. Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes este sabadito en su programa La Hora Sexta. Y bueno, pues los invitamos también, les recordamos que este es un espacio de todas y de todos los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, de ahí el nombre. Entonces los invitamos a que vengan, se apropien del espacio, a que compartan con nosotros sus sentires, sus pensares. Ya si no se animan a venir a cabina, bueno, pues está el celular ahí en cabina, que es 967-103-2834. Ahí les va otra vez, 967-103-2834. O si no, bueno, pues pueden escribirnos al correo electrónico, que es lahorasexta@gmail.com. Y bueno, pues les recordamos que están escuchando Frecuencia Libre 99.1. Pueden escucharnos también a través de internet por frecuencialibre991.blogspot.mx. Y bueno, pues les voy a contar un poquito el programa del día de hoy. Vamos a compartirles esta petición que están haciendo los compañeros del EZLN para compartir, para la compartición del Congreso Nacional Indígena, para que puedan venir hasta acá desde todos los estados del país. Vamos a traerles algo de lo que está pasando en Viejo Velasco, de lo que todo lo que pasó, y bueno, también les traemos una denuncia de unos compañeros adherentes a la Sexta de San Jerónimo Bachajón. Luego vamos a pasar a denuncias más nacionales, con los compañeros yaquis, todo lo que está pasando, que volvieron a tomar la carretera y todo esto. Los compañeros, otra denuncia de los compañeros de Morelos, que también están allá en resistencia. Vamos a pasar un poquito al tema de Michoacán con las autodefensas, todo este tema tan complejo. No hay que dejar en el olvido a estos compañeros que están luchando allá en Michoacán. Bueno, ya después pasaremos a la sección de análisis, con un artículo de Magdalena Gómez que se llama Consumación de la Contrarrevolución. Ahí les queda. Está muy interesante. Vamos a pasar después al tema de derechos humanos con la red de todo, para todas y todos. Luego vamos a pasar algo ya sobre los migrantes, que se llama Niños y Mujeres Primero, un artículo de Jorge Durand, bueno, todo esto de la migración. y bueno, ya después, por último, vamos a pasar al tema de, pues, de lo que está pasando allá en Gaza, toda esta guerra bien fea que hay por allá. Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo se organiza la vida en un campo de refugiados. Es un artículo que salió en Desinformémonos. Y también ya pasando a sobre el mismo tema, pero bueno, pues más profundo, con unos artículos de Noam Chomsky y David Brooks. Así que bueno, pues vamos a pasar a una capsulita y comenzamos con el programa. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todos. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. ¿Está bien? La gabardina. Listo. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz. Para todos, todos. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí... ¿Algunos saben? Bueno, inmediatamente entonces vamos a entrar con a platicarles. Recordarán ustedes que la guerra de muy alta intensidad que vivimos en Chiapas ha tenido varios contextos. Uno de los tantos es el de Viejo Velasco. En este lugar la represión y la obstrucción deliberada de la justicia, en un contexto de reivindicaciones por los pueblos originarios, en Ocosingo, en aquel entonces fue atacado por un grupo de más o menos 40 civiles que venían de las comunidades de Nueva Palestina, quienes venían seguidos por otro grupo de más o menos 300 personas, estas con botas y uniformes oscuros. De acuerdo con el informe que presentó el gobierno mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este segundo grupo estaba conformado por la policía sectorial del estado de Chiapas, quienes portaban armas de grueso calibre. Es decir, este ataque fue un acto deliberado por parte del Estado mexicano. Resultaron muertas 4 personas: Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez y María Núñez González, Vicente Pérez Díaz, además de 4 personas desaparecidas: Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez, Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López, también conocido como Juan Peñate Montejo. Una persona más, Petrona Núñez Gómez, fue secuestrada por los agresores de Nueva Palestina y liberada un día después. Sin embargo, el ataque jamás fue investigado. ni los desaparecidos buscados. A 7 años de distancia, la agresión a Viejo Velasco continúa impune y las personas desaparecidas, en este caso, como en el resto de las violaciones a los derechos humanos en Chiapas, la constante es la impunidad e incluso la obstrucción deliberada en el establecimiento de la verdad. Quizás la diferencia la marca el reconocimiento a medias del Estado mexicano en la incursión policíaca. Dicha obstrucción ha sido documentada y denunciada por el FRAIVA. Por ejemplo, en junio del 2007, familiares de los desaparecidos reportaron el hallazgo de una osamenta recuperada por la autoridad investigadora. Tras los supuestos dictámenes periciales, el Ministerio Público reportó que no era posible la obtención de material genético que permitiera la identificación y cotejo de los restos. El FRAIVA y los familiares solicitaron entonces la intervención del equipo argentino de antropología forense, que tras muchos obstáculos pudo finalmente analizar las osamentas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas y con esta investigación se descubrió y se puso en evidencia que los restos óseos analizados no correspondían a los encontrados y recuperados en junio del 2007. Posteriormente, en el 2011, después de muchas denuncias por las irregularidades muy graves en el proceso, se pusieron los restos reales en julio del 2007. Ya en este peritaje se pudo confirmar que los restos sí correspondían a por lo menos Miguel Moreno Montejos y Pedro Núñez Pérez. Por lo anterior, pues queda muy claro que la historia de terror que el Estado mexicano pretende ocultar queda muy evidenciado. Esto permite concluir que la responsabilidad que se tiene ante las víctimas y ante la comunidad internacional es por completo del Estado. Por eso, en estos 25 años del Centro de Derechos Humanos del FRAIVA, ellos hacen una remembranza. Nos comentan que el 13 de noviembre de 2006 fueron los agentes policíacos quienes escoltaron a decenas de habitantes de Nueva Palestina para que participaran en estos actos que terminaron con la vida de los 6 de los que hemos comentado y la desaparición de los demás, cuyo paradero todavía es incierto. En este caso queda muy claro que es lo mismo que está sucediendo con las decenas de miles de desapariciones que han sucedido por ya sea porque lo permitan o ya sea por omisión, que el Estado mexicano sigue sin dar cuentas. También queda claro que no tuvieron reparo alguno en tratar de robar, de timar a las organizaciones serias y formales que igualmente denunciaron las trampas que el Estado mexicano ha hecho para seguir apostando por la represión y contra el olvido. Ante esto, hay ya pues las diferentes espacios de quejas se han hecho más intensas. Hace unos días, el 16 de julio para ser exactos, hubo una conferencia de prensa de Diego Moreno Vázquez. Diego es miembro de Sinich, es indígena chol y es promotor de salud. Él es hijo de uno de los asesinados y habló a representación de las familias y las víctimas que sobrevivieron en la masacre del Viejo Velasco. Esta masacre que se llevó a cabo el 13 de noviembre, aproximadamente desde las 6 de la mañana, cuando estos habitantes de Nueva Palestina entraron vestidos de militares también, y los mismísimos militares con cuernos de chivo y R-15, con tipos que traían la cara cubierta e iban ubicando los lugares de donde vivían las familias. Como ya se dijo, pues, de los muertos y desaparecidos, en este caso el Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, era precisamente este Miguel Moreno Montejo, es padre del que comentamos que está haciendo esta denuncia, y comenta él que se vieron obligados a desplazarse hacia las montañas quienes sobrevivieron, porque pues temían que siguieran atacándolos. Ya el 6 de julio del 2007, con la Comisión Civil de Observación de Derechos Humanos para el caso Viejo Velasco, recorrieron la ruta pues ahí es donde encontraron estas dos osamentas que pertenecen al padre del denunciante. Nos dice que el gobierno decía que los familiares habían agarrado sus mochilas y se habían ido al norte. Ya pues hasta noviembre del 2011 fue cuando les entregaron los cuerpos para poderle dar cristiana sepultura. Ya desde esta denuncia, nos comentan, se presentará en la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, que en este contexto pues se da la lucha de los derechos agrarios dentro de la llamada comunidad Lacandona, y pues cuando era Vicente Fox, el tristemente célebre Vicente Fox, quien gobernaba, y no hicieron nada para evitar estos graves hechos en esta guerra de contrainsurgencia que el gobierno mexicano desde el 1 de enero del 94 ha puesto en marcha contra nuestros compañeros, nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A casi 8 años de esta masacre, los familiares continúan exigiendo justicia y castigo a los actores intelectuales y materiales de estos hechos que se presentaron allá en la comunidad de Limonar, en el municipio de Ocosingo, que en este lugar ahora es donde se va a hacer, está la invitación para que todos los que estén interesados acudan y escuchen lo que está sucediendo en este espacio. Pues finalmente en este momento hay toda una expectativa con respecto a lo que el gobierno mexicano va a decir a todas estas, que va a responder a todas estas graves acusaciones que tienen en su contra. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Hay veces que las voces deben hacerse gritos. Vea desde otro lugar, de otra forma, lo que está pasando en nuestro continente, aquí en la 99.1 Frecuencia Libre, transmitiendo Voces de Libertad desde San Cristóbal de las Casas, en el otro Chiapas. Bueno, y pues para seguir con esta sección de denuncias, bueno, pues recordarles así primerito que, bueno, lo de los compas, el llamado que están haciendo los compañeros del EZLN, el subcomandante insurgente Moisés, a 20 años del inicio de la guerra contra el olvido. Bueno, pues recordar, pues darnos unas felicitaciones a todos que pues ya se juntó todo el dinero que habían pedido para la reconstrucción de la escuelita y la clínica zapatistas, ¿verdad? Y que además no hay que olvidar que hay que seguir en esta compartición, porque vienen los viajes de nuestros hermanos del Congreso Nacional Indígena, es sumamente importante el que sigamos compartiendo, el que, como ellos decían en el comunicado, se vea que cuando se hace en grupo es mucho mejor que cuando se hace en solitario, el cómo se rejunta la paguita y el cómo podemos seguirnos viendo, organizando para que esto salga mejor. Así es. Entonces, lo que están pidiendo los compañeros es que apoyemos. Ellos abrieron un espacio que le llaman el espacio de compartición para apoyar la compartición del CNI. Bueno, esto aparece en la página de Enlace Zapatista. Ojalá la puedan checar para aportar a esta compartición del Congreso Nacional Indígena. Bueno, nos dicen que la primera ronda va a ser del 4 al 8 de agosto y el 9 es la compartición de todos los resolutivos que hayan hablado para con los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona y los medios libres, autónomos o como se llamen. Entonces, ya saben, el 9 está la invitación a los adherentes a la sexta, a los medios libres, para ir allá a la realidad, para que llevemos los medios libres lejos la palabra de los compañeros del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues ya siguiendo en este contexto, vamos a contarles, vamos a compartirles la denuncia que mandaron unos compañeros que son adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, allá en San Jerónimo Bachajón. Esta denuncia la sacaron el 14 de julio del 2014. Y dice, bueno, a la opinión pública, a los medios de comunicación nacional e internacional, a los defensores y defensoras de derechos humanos, a las organizaciones no gubernamentales, a los y las adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, a las y los compañeros del Congreso Nacional Indígena, a la Comisión Sexta del EZLN, a las juntas de buen gobierno, a los diferentes pueblos que luchan y organizaciones que luchan por justicia y dignidad. Bueno, comienzan saludando a todos los compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones adherentes a la sexta del EZLN y los diferentes pueblos que luchan. Reciban un abrazo de parte de los adherentes a la sexta del ejido de San Jerónimo Bachajón, Chiapas, y bueno, México y el mundo. Así como ustedes están luchando por autonomía, justicia y dignidad, nosotros desde hace 7 años venimos luchando en contra de los despojos del mal gobierno, como sus proyectos de la supercarretera San Cristóbal a Palenque, que afecta a este ejido y no beneficia a la sociedad. Asimismo, denunciamos públicamente al presidente del comisariado, Manuel Jiménez Gómez, Consejo de Vigilancia, Pedro Jiménez Gómez, secretario, Mariano Espinosa Guzmán, tesorero, Manuel Gutiérrez Guzmán, y el secretario del Consejo de Vigilancia, Manuel Hernández Moreno, alias Dios Negro, que el pasado 12, 13 y 14 de junio, promoviendo una asamblea general de los 3 centros de Yetja, Guadalupe Pachila y Centro Bachajón, que en uno de sus puntos de la asamblea, manifestando a los ejidatarios de privarle el derecho ejidatario a nuestro compañero Jerónimo Gómez Méndez, originario de la ranchería Joltanchivil, Yoc Campo, municipio de Chilón, Chiapas, en donde consensa con los ejidatarios de cancelar su derecho agrario sin que hayan hecho las investigaciones que, según las autoridades, que nuestro compañero, que está incumpliendo los requisitos de ser ejidatario y de no pagar el impuesto predial desde hace 20 años y prefabricando un delito de balacear una escuela de esa misma comunidad antes señalada, cuando en realidad está cumpliendo con los requisitos de ser ejidatario y pagando los impuestos prediales. El compañero lo están despojando de su terreno donde construyeron 7 letrinas promovidas por el gobierno federal, estatal y municipal. Como organización, pedimos la suspensión de las construcciones de la obra, haciéndole a su conocimiento, mediante un oficio al presidente municipal, al delegado del gobierno y obras públicas, para tomar cartas en el asunto. Al no ver respuesta, se mandó a citar 3 veces al ingeniero del contratista por las autoridades autónomas y no quiso, no hizo caso, porque la gente del gobierno nos hace dividir en las comunidades, hacernos pelear, matarnos entre nosotros mismos que somos compañeros, entre mismos indígenas, entre mismos hermanos. Por esa razón el pueblo tomó los acuerdos, hacer el trabajo colectivamente a la limpia del potrero y quitar 6 letrinas. Al término del trabajo nos regresamos aproximadamente a 500 metros, nos atacaron 7 personas con armas de fuego y machetes disparando al aire libre al lado de la escuela primaria bilingüe Pablo Galeana. Sus nombres son Domingo Gómez Méndez, Mario Méndez Gutiérrez, Miguel Gómez Gutiérrez, Anselmo Gómez Gutiérrez, Nicolás Gómez Gutiérrez, y bueno, hay una lista de nombres ahí de los agresores. Y luego nos cuentan que ese mismo día llegó a encabezar la prefabricar el delito el licenciado Manuel Moreno Jiménez, con su cédula profesional. Él es originario de la comunidad de Sacún Cubits, municipio de Chilán, Chiapas, y bueno, actualmente radica en Yajalón este señor, y que llegó personalmente a levantar un documento falso prefabricando el delito a nuestro compañero Jerónimo Gómez Méndez, que supuestamente que ellos fueron que dispararon el arma de fuego. Por esa razón, exigimos a las autoridades competentes que no nos violen las garantías individuales y los derechos humanos como indígenas. Y bueno, atentamente, Justicia, Tierra y Libertad, adherentes a la sexta declaración del ejido San Jerónimo Bachajón. Zapata vive, la lucha sigue. Así que bueno, hay que estar al pendiente de lo que pueda pasar con estos compañeros allá en esta tierra caliente. Vamos con una capsulita y seguimos con más información. Algunos saben a qué hora callarse, pero ¿tú sabes a qué hora puedes hablar? La hora sexta, donde todos y todas hablamos. Los sábados a las 11. A las 11 los sábados. Los sábados a las 11. Bueno, como les decíamos, queda muy claro que la situación de cómo este pobre país sigue siendo desbaratado por los partidos, como su mismo nombre lo dice, estamos partidos. El cómo con estas reformas que ellos han impulsado, están decididos a destruir a los pueblos originarios, a destruir el entorno ecológico. Y esto, un ejemplo más, uno de los tantos, es del que nos platica Gloria Muñoz Ramírez, acerca de lo que está sucediendo en Bicam, en Sonora, donde la tribu Yaqui rompió una tregua que tenían con el mal gobierno y están listos para reiniciar los bloqueos carreteros en la carretera internacional, en demanda de que de una vez por todas el presidente municipal, que se llama Guillermo Padres, suspenda ya las obras del acueducto Independencia y que acate las órdenes que sus patrones le han dado, en este caso el juez octavo del distrito, que es Octavio Bolaños Valadez, quien dio 3 días para que detengan la obra, ya que está plagada de irregularidades desde que la licitaron. El proceso ya no aguanta un desprecio más, dijo Mario Luna, quien es autoridad de la tribu, luego de que la primera sentencia que se emitió hace un mes, en este momento, que pensaba ya que iba a ser respetada, y puesto que en ese entonces no se consultó a la tribu, y que con el argumento de que iban a dar agua para consumo a humano a Hermosillo, que es la capital del estado, quedó desmentido. Pues este acueducto lo estaban construyendo para desviar el agua del río Yaqui y iba a servir para abastecer empresas y desarrollos inmobiliarios. Las imágenes que hay en las redes muestran que todo está listo para que en Bicam se realicen de nueva cuenta las movilizaciones, mientras se dice que las patrullas del mal gobierno incursionaron en la comunidad Yaqui, incluso algunas de las casas, preguntando por Mario Luna, a quien el gobierno, para no perder la costumbre, busca criminalizar inventándole cargos. Desde hace más o menos 2 años he estado buscándole 3 pies al gato, diríamos aquí, ya que pues desde que iniciaron la construcción del acueducto, que por cierto ya tiene un 70% de avances, aún ellos siguen peleando porque solo se respete lo que realmente se necesita. Por ejemplo, hablan de obras que tienen ramales en la zona norte y sur y que son potabilizadoras, tratadoras de aguas residuales, y que pues legalmente dicen no pueden ni deben continuar construcciones y operaciones. Dice que si la autoridad no cumple, van a caer en desacato y pues el juez estaría obligado a meter a la cárcel, y sabemos que esto no va a suceder, a las autoridades. Por lo tanto, dicen que la batalla jurídica de algún modo ya está ganada. En los hechos, la realidad es que el mal gobierno sigue trabajando para buscar cómo quitarles este derecho a los pueblos originarios. Y por lo tanto, nuestros hermanos en Bicam están ya listos ahí en la carretera México-Nogales y están ya listos para hacer rondas de negociaciones con Guillermo Padres, que pues en este momento en la carretera conocida como México 15 ya está cerrada. Este acueducto Independencia estaría, pretenden que cada segundo lleve 1.200 litros de agua a la presa del Novillo, y Tomás Rojo Valencia, quien es vocero de los inconformes, dio a conocer que ya en lo que es Guaymas, Bicam Guaymas, se realizan ya estos bloqueos de 6 a 8 de la mañana y de 9 a 10 y de 4 a 6 de la tarde. Adelantó que ya va a haber una caravana que vaya a la Ciudad de México para denunciar el robo del cual está siendo objeto la tribu Yaqui, y pues responsabilicen a Guillermo Padres de lo que pueda suceder. Elías comentó que en breve se podrá realizar una nueva reunión con la Secretaría de Gobernación, ya que el gobierno está interesado en que los yaquis dejen de bloquear la principal vía del norte del país, y pues están buscando cómo ponerse de acuerdo en una mesa de diálogo. Ya el 10 de julio comentan que el juez octavo de distrito confirmó la sentencia que se dictó el 9 de junio y falló en contra de las operaciones del acueducto Independencia, y pues en este momento la lucha de nuestros hermanos en Bicam habla de las resistencias para evitar que su tierra y su territorio sean devastadas por estas transnacionales que hasta este momento ya nuestros malos gobiernos han abierto la puerta en este país. Ven a echarnos una mano, ven amigo para acá. piezas, de pequeñas y enormes piezas, y ninguna de faltar. Bueno, bueno, pues acabamos de escuchar a Enrique Duflón con Entre Todos Si Se Puede. Y bueno, vamos a continuar con una con el pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena Región Centro Sur en Amilcingo, Morelos. Ellos dicen: a los pueblos de México, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Sexta Internacional, a los pueblos del mundo. Y dicen: los pueblos de los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Baja California y DF, región centro-sur del país, que pertenecemos al Congreso Nacional Indígena, como parte de los acuerdos de la Asamblea de San Francisco Xochicuautla en el mes de marzo, nos hemos reunido los días 5 y 6 de julio del presente año en la comunidad de Amilcingo, Morelos, la tierra del luchador social Bin Flores. Y bueno, pues considerando que en el estado de Morelos se está viviendo un embate contra los territorios de los pueblos originarios, embate con megaproyectos urbanos, industriales, mineros, energéticos y carreteros, en los que los pueblos de Tepoztlán, Huesca, Jantetelco, Ayala, Amilcingo y San Miguel 30, Villa de Ayala, Tenextepango, Anenecuilco, entre otros, hemos emprendido la defensa de nuestros territorios, cultura, recursos naturales y la vida campesina en los últimos 3 años. Que el proyecto integral Morelos es un proyecto de muerte para los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala y para el resto del país, que solo benefician a las empresas españolas Elecnor, Enagás, Ebengoa y a los gobiernos estatales y federales. Un proyecto de muerte que despojará a 82 pueblos de su tierra, del agua y de su territorio. Y bueno, en el marco del taller práctico jurídico hemos escuchado la palabra de dolor, despojo, represión y tortura de que hemos sido objeto muchos de los pueblos representantes por la defensa de nuestras tierras, territorios sagrados. Compartiendo la palabra aprendimos herramientas legales que fortalecerán nuestras luchas, que permitirá que nos defendamos ante el mal gobierno que nos encarcela y reprime. Hemos analizado la necesidad de desarrollar mejores estrategias legales hermanadas con las políticas. Por lo tanto, emitimos el siguiente pronunciamiento. Primero, exigimos la libertad de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran presos en diferentes cárceles del país por defender nuestra vida y cultura, entre los que están Enedina Rosas, Juan Carlos Flores, Pedro Sánchez, Teofilo Pérez, Rómulo Arias, Lorenzo Sánchez, Marco Antonio Pérez, Dominga Martínez. Dos, exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de nuestras y nuestros hermanos del Estado de Puebla, Adela Ramos, Eusebio Aguilar, Albino Villalba, Federico Villalba, Juan Gutiérrez, Avelino Velázquez, Alejandro Torres, Juan Carlos Flores. Tres, exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión de nuestros hermanos del Estado de México, Santos Alejandro Álvarez y Rey Pérez Martínez. Cuatro, castigo a los culpables de las agresiones policíacas y militares ejercidas contra el pueblo de Amilcingo. 5. Exigimos la salida de las fuerzas militares y policíacas de los pueblos de Morelos, Puebla y el Estado de México. 6. Exigimos la libertad de los presos políticos de las policías comunitarias de Guerrero y Michoacán, así como de las autodefensas que cuentan con el apoyo de sus pueblos. 7. Exigimos la cancelación de los megaproyectos en nuestros pueblos y territorios. Nunca más un México sin nosotros, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, región centro-sur, Congreso Nacional Indígena, Amilcingo, Morelos, 6 de julio del 2014. Así que bueno, ya sabemos, hay que estar al pendiente con lo que pueda pasar con estos compañeros de esta región del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues vamos a pasar a una capsulita y vamos a abrir con el tema de Michoacán, que es un tema como bien amplio. Así que bueno, pues vamos de voladita. Le tengo sabia el silencio por lo que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Hay veces que las voces deben hacerse gritos. vea desde otro lugar, de otra forma, lo que está pasando en nuestro continente aquí en la 99.1 Frecuencia Libre, transmitiendo Voces de Libertad desde San Cristóbal de las Casas, en el otro Chiapas. Bueno, bueno. Y pues continuando con este tema de Michoacán, siguiéndole el hilo. Bueno, pues Santa María Ostula, el 29 de junio del 2014, sacaron ahí un comunicado, la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, Tierra y Libertad, en el marco del quinto aniversario de la recuperación de sus tierras correspondientes a la encargatura de Xayacalan. Y bueno, también en el marco de la reorganización de su policía comunitaria. Ellos nos cuentan su historia, que el 27 de junio fueron detenidos y desarmados 82 miembros de las autodefensas de las comunidades y pueblos de la región Costa Sierra de Michoacán, además del doctor José Manuel Mireles Valverde. Bueno, nos cuentan que no existe ninguna persona encarcelada ni avance de investigación respecto a los asesinatos y desapariciones de comuneros, ni de los cientos de asesinatos y desapariciones. Ellos denuncian que los autores intelectuales y materiales de todos estos asesinatos y desapariciones, 32 asesinatos y 5 desapariciones, el saqueo de recursos mineros y de la madera, pues son los caballeros templarios, que la detención de los compas lo ven como una estrategia de desarme y desarticulación de las policías comunitarias. También luego ya nos cuentan que el 8 de febrero intentaron desarmar a las autodefensas y pasó igual el 19 de marzo en la placita. Y bueno, ellos dicen que si esto se permite de desarmar a las autodefensas, sería como permitir que llegaran estos grupos de como los templarios pues asesinarlos, o sea, que permitir el desarme sería como permitir el asesinato de los compañeros que están luchando por sus tierras, por construir otra forma de vida, o más bien resistir con el que tienen. Y bueno, ellos exigen primero el cese inmediato de operativos para desarmar y detener a los miembros de las policías comunitarias, autodefensas y guardias comunales. Segundo, exigen la liberación de los presos detenidos el 27 de junio. Tercero, la urgente solución a la problemática de tierras de forma definitiva a favor de Ostula. Cuatro, la presentación con vida de los comuneros Francisco de Asís Manuel, Javier Martínez Robles, Gerardo Verda Orsino, Enrique Domínguez Macías y Martín Santos Luna. El esclarecimiento del asesinato de los comuneros Pedro Leiva Domínguez, Diego Ramírez Domínguez, Trinidad de la Cruz Crisóstomo, Crisóforo Sánchez Reyes y Teodulfo Santos Girón. Bueno, exigen castigo a los culpables y, por último, el otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la policía comunitaria en el territorio náhuatl de la costa michoacana. Y bueno, siguiendo en el mismo marco de Michoacán, hay una mirada de Carlos Facio hacia todo esto que está pasando allá. Él dice el monopolio de la fuerza y, bueno, él nos cuenta que el caso Mireles es una parte de una construcción social del enemigo en una guerra psicológica que a su vez es el monopolio de la fuerza y la seguridad interna del Estado que pasó a agrupaciones delincuenciales vinculados a la economía criminal, secuestradores de la muerte, grupos paramilitares, empresas de seguridad privada integradas por mercenarios. Y bueno, que todo esto hace ya un recuento de la historia y nos cuenta que todo esto comenzó con el viejo PRI y se fue consolidando ahora con el PAN. Y bueno, pues lo que lleva el régimen autoritario de Peña Nieto, que pues ya luego también que apareció con mayor nitidez todos estos grupos de narcos con el gobierno de Calderón cuando tuvo... Fue cuando tuvo mayor visibilidad todo esto, como la familia michoacana, los templarios, los zetas, los matazetas y bueno, muchos más. Bueno, todo esto se hace más complejo con la confluencia de asociaciones políticas y servidores públicos, o sea que al final ya pues son uno mismo, y siempre con propósitos pues contra insurgentes en zonas de producción agroindustrial, maderera, petrolera, minera o ricas en biodiversidad. Y bueno, está también como parte de un aprovechamiento particular, tanto político como económico. Así que aquí, bueno, Carlos Facio lo que hace es pues decir que al final pues son uno mismo, ¿verdad? Es el mismo negocio. Y luego, bueno, tenemos otra mirada, que es de Gloria Muñoz. Ella habla más acerca de los presos, pero también, bueno, ya más en general. Este artículo sale en Los de Abajo el 6 de este mes. Y ella dice, los penales de alta seguridad del país son ahora el destino de quienes exigen justicia, defienden su territorio contra los grandes proyectos empresariales y organizan su seguridad frente al crimen organizado. A la misma cárcel de Tepic, Nayarit, en que se encuentra Néstor Salgado, comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, llevaron a Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero y líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades opositores de la presa La Parota, a quien el 3 de julio le negaron la libertad bajo caución, pues el ilícito del que es acusado es considerado grave en Guerrero. En Michoacán, tras la detención de José Manuel Mireles Valverde, líder de las autodefensas, trasladado a Hermosillo, Sonora, se han dado importantes muestras de apoyo exigiendo su liberación. Una es la de la Policía Comunitaria del Pueblo Nahua de Santa María Ostula, que sostuvo que, contrario a lo que pregona el gobierno federal, el problema del crimen organizado en Michoacán no está resuelto y su estructura, sus principales cabezas y sus actividades económicas siguen intactas. Además, aseguran los funcionarios cómplices que están regados en todos los niveles de gobierno y gozan de plena libertad. En un pronunciamiento de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de Ostula, se advierte que mientras se incrementa la criminalización de los luchadores sociales, no existe una sola persona encarcelada ni avance de la investigación en los asesinatos y desapariciones de los comuneros, como lo sacaron en este comunicado que acabamos de compartirles. Y bueno, que el apoyo de Ostula a Mireles y las autodefensas detenidas con él no debe pasar desapercibido, que allí hubo una asamblea de más de 2.000 comuneros que conformaron su policía comunitaria en alianza con el grupo de Mireles. Allí, además, en junio del 2009, se dio a conocer el primer manifiesto que reivindicó el derecho a defenderse de las comunidades indígenas amenazadas. Desarmar a los grupos de autodefensa de los pueblos y comunidades de la Costa Sierra, incluida Ostula, significaría, como dicen ya, permitir su cruel asesinato. Bueno, Guerrero no es casualidad. De la detención del vocero de la lucha contra la presa La Parota se dio justo después de que el movimiento anunció la información de su policía comunitaria ante la intención del gobierno de reimponer el proyecto hidroeléctrico que afectaría a 47 comunidades de la región. Así que pues ya sabemos, el Estado nos está pegando a todos por parejo, pues hay que estar coordinados, hay que estar organizados. Y bueno, ya continuando con la información, nuestro enemigo, terrible enemigo, aparte del Estado, por supuesto, que es el tiempo, nos está apretando un poquito las tuercas. Y es que con esto que acaba de comentar la compañera, es importante darnos cuenta que en este momento la contrarrevolución, como diría Magdalena Gómez, se está consumando. Si observamos el rumbo de estas reformas estructurales que están impulsando el PRI, el PAN, el PRD y demás hierbas, nos vamos a dar cuenta que todos estos cambios que han construido van desbaratando la cara de la Constitución que se tenía en 1917. Y que conste que no es que esta Constitución fuera la mejor, sino que es una constitución que por lo menos en términos escritos decía que había una opción. En términos reales la situación no es así. Un ejemplo es lo que en 1983, cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU destacaba que En ese entonces, en el país, era la primera vez que se hablaba del dominio de los recursos naturales como un elemento del derecho de los pueblos, y que los mismos pueblos tenían disposición para que se pudieran usar a su beneficio. Esta experiencia en México demostraba que, pues, mientras que más dueños eran de la economía, mejor le iba como país, y que, pues, de ese modo se podía luchar mejor contra la intervención extranjera, preservando cultura y nación, defendiendo los derechos humanos y expresando, pues, que la economía era un punto importante en el disfrute de los derechos humanos en este país. Lo real es que todo esto solo fue rollo. Otro ejemplo que nos da es el de 1908, donde había un artículo, el 144, que hablaba del proyecto de la ley minera, en el cual se hablaba de la cancelación de las adquisiciones de propiedades mineras a las sociedades que no fueran organizadas conforme a las leyes mexicanas. Pues cuando se propuso esto, la Cámara Minera en la Ciudad de México apretó las tuercas de tal manera que Porfirio Díaz tuvo que darle para atrás a este artículo. En fin, lo que ha quedado muy claro a partir de todos estos asuntos de cómo el Estado mexicano ha dejado de representar a la nación para poder garantizar las condiciones al capital transnacional. Entre otras condiciones, se señala la posibilidad de expropiar la tierra cuyos propietarios se nieguen a llegar a un acuerdo para rentarla o para venderla. En este caso, el concepto de utilidad pública se convierte en los hechos en utilidad privada. En el colmo de la política del despojo, se omitió del proyecto previo la facultad que tendría la Procuraduría Agraria para intervenir en el proceso de imposición, que no de concertación. El acuerdo que las partes hayan alcanzado, dicen, será validada ante tribunales agrarios o jueces de distrito, teniendo el carácter de sentencia. ¿Se puede hablar de cinismo legislativo? Por supuesto. Sin duda, campea la mala fe, pues señalan que el contrato será nulo cuando se incurra en prácticas abusivas y discriminatorias, o se busque influir indebidamente en la decisión de las personas involucradas. Suena a involuntaria confesión de partes, pues todo el proyecto, ya casi ley, está plagado de abuso y discriminación, por decirlo menos, ya que desde las contrarreformas constitucionales al artículo 27, allá en 1992 y luego en el 2013, se están modificando decisiones políticas fundamentales. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación no le alcanzan sus facultades para resarcir a las personas, tampoco a los ejidos, ni a las comunidades, ni a los pueblos. En este caso, la figura jurídica de arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, compraventa o cualquier otra que no contravenga la ley. ¿A cuál ley se referirán? Porque de entrada, por ejemplo, para pueblos indígenas no se establece ni la consulta previa libre e informada, menos aún el consentimiento previo. Se da por hecho que el despojo es sí o sí, pues si los propietarios no están de acuerdo, les aplican la noción predominante del interés privado, perdón, aún le dicen público. No podría faltar la opción humillante: si no aceptas lo anterior, puedes pasar a ser propietario, de propietario puedes pasar a empleado de ellos, o también tu familia o toda tu comunidad, según el artículo 101 de la fracción quinta, y cierran la prensa protectora al capital transnacional en el proyecto de la ley de órganos reguladores coordinados en materia energética, según su artículo 33. En él, los contratos para explotación y extracción de hidrocarburos, para atender ductos, tendido de infraestructura eléctrica y otras construcciones relacionadas, se otorgarán conjuntamente con la respectiva declaración de utilidad pública de los predios en cuestión, ni hablar de las concesiones mineras que se consideran casi un pase automático a los hidrocarburos. La reacción social será imparable si se organiza la resistencia desde las comunidades. Es el desafío que le quedan ya ahora a los grupos organizados. Y en este contexto también la red de defensores y defensoras del derecho a defender en México informa también de la situación de los derechos humanos en este país y nos dicen que la falta de interés y compromiso de los defensores públicos es ya muy claro. El contexto nacional de militarización de la seguridad pública, el proyecto de economía neoliberal contrario a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y el sistema de impunidad e injusticia han favorecido todo lo que hemos comentado anteriormente, estas continuas agresiones contra quienes ejercen la libertad, la legítima labor de defender la libertad y los derechos humanos en estos últimos años desde la administración de Calderón y en este caso la nueva, de la nueva administración federal, se han registrado por lo menos 104 casos de agresiones a defensoras y defensores de los derechos humanos. Se han traducido en esto en 208 personas y o colectivos agredidos. De estos, 171 son víctimas de agresión y 37 son colectivos. De estos, de los 171 agredidos, 115 son hombres y 56 mujeres. Las entidades donde mayor riesgo hay de estos que defienden sus los derechos humanos son en Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, por supuesto, el Distrito Federal, Coahuila y Puebla. En este informe nos dicen que realizar el trabajo de defender los derechos, sobre todo en los pueblos originarios y o indígenas de la tierra y el territorio, así como la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente, son los motivos más denunciados, en donde mayor se han dado las violaciones a los derechos humanos a causa de que los proyectos privatizadores y los abusos que estas empresas cometen, ya sean locales, nacionales, paraestatales o transnacionales, son violentamente relacionadas con la delincuencia organizada y la militarización como estrategia de seguridad del mal gobierno. También generan riesgos para los defensores, quienes son agredidos en su labor cuando hablan de los casos de violaciones a los derechos de las mujeres y de los grupos diversos de los que hay en términos sexuales, de los feminicidios y la trata de personas. La exigencia de justicia ante los actos de represión, los operativos y la criminalización de la protesta social, la tortura, la desaparición forzada y privación de la libertad por motivos políticos o de conciencia. Todas estas son temas que generan agresión en contra de los defensores. Los siete tipos de agresiones más utilizadas son amenazas de muerte, amagos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, intimidación, muerte violenta y violaciones a los derechos, a la honra y la reputación. Con esto del derecho a la honra y la reputación, habla en este sentido de todas las mentiras que son capaces de inventar para que las personas que tienen un prestigio les sean desbaratadas. Sin embargo, el tipo de agresión más utilizada son las amenazas de muerte, tanto en referencia a los defensores, en este caso hay 29, como a las defensoras, que son 20, de las que estamos hablando de las que se han registrado, ojo, porque hay otras muchísimas que no lo han sido. Estas violaciones al derecho y a la honra, a la reputación, son utilizadas para deslegitimar el trabajo de las defensoras, de los defensores y de los que forman parte de las organizaciones de derechos humanos. Aunque todas las agresiones son de gran preocupación, la cifra que más duele corresponde a los asesinatos. En este caso se habla de 27 mujeres, de 16 hombres han sido asesinados. El estado con mayor número de casos ha sido Guerrero, con 11 mujeres y 10 hombres. Le siguen Michoacán con 5 y Chihuahua con 3. Además de 110 casos de víctimas que no pudieron ser identificadas. El informe de la red destaca que no se puede perder de vista que los agresores han sido denunciados públicamente, pero no hay o son muy pocos los casos donde se existan procesos de investigación y sanción. La creación de mecanismos para protección de defensores de derechos humanos no ha cambiado nada en materia de prevención y medidas de seguridad y sanción a los agresores. La red concluye que la falta de políticas públicas adecuadas, pertinentes y efectivas para garantizar los derechos de todas y todos, así como la impunidad sistemática, son los factores determinantes que permiten que se realicen las agresiones contra las personas defensoras y se violente el derecho a defender los derechos humanos. Para finalizar, cabe destacar que los peligros que hoy enfrentan las y los defensores también tienen mucho que ver con los migrantes y se incrementa por la falta de acción de las autoridades y por la falta de interés para frenar el crimen organizado, ya que estos asuntos tan graves como el tráfico de sustancias ilícitas, el secuestro para fines de trata y explotación laboral y sexual, entre otros, es algo que en este momento ya es muy visible y que en los casos de Quintana Roo y Puebla, por ejemplo, son parte de los que no han permitido que han habido un espacio de defensa, pero si comparamos con todo lo que en el país está pasando, es absolutamente nada. Rezo, aunque un rosario de penas lleve quintando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Gallina vieja esta gente, ni pone ni deja la culetera. Bueno, y pues acabamos de escuchar Ali Primera con la canción de Abre Brecha, Compañero. Anteriormente escuchamos La Prietita Linda con Amparo Ochoa y la canción para América Latina. La verdad no me acuerdo con quién, pero es una canción de Mercedes Sosa. Y bueno, pues vamos a seguir con la información ya a nivel internacional. Vamos con el tema de Palestina. Este es un artículo que salió en Desinformémonos. Dicen, quizá no se puede llamar autonomía a lo que se construye en un campo de refugiados en su propio país, sometidos por el Estado de Israel. Pero el esfuerzo de los palestinos va más allá de su sobrevivencia y crean centros culturales en el refugio con el fin de enfrentar la cotidianidad asfixiante. Bueno, aquí nos cuentan que en Nablus, Palestina, Fátima tiene 85 años y es uno de los 750 mil palestinos que en 1948 huyeron de Nakba, catástrofe o pesadilla, mediante la que se impuso dentro de su territorio el Estado de Israel. Tenía más de 60 años en el refugio y forma parte de los más de 7 millones de palestinos dispersos por todo el mundo, 70% de la población palestina en el planeta, de los cuales 1.300.000 sobreviven en campamentos de refugiados dentro y fuera de los territorios ocupados. En el casco viejo de Nablus, a 10 minutos del campo de Ascar, estalla una bomba en un edificio. Nihat recibe una llamada telefónica de Nadia y se suspende el recorrido por la antigua ciudad. Pero eso es solo una parte, insiste Joseph Abu Serria, secretario del comité local del campamento de Ascar. Hay que contar también las cosas buenas, las que hacemos nosotros los palestinos para que no muera nuestra historia, para que nuestros niños sonrían, para organizar nuestra vida cotidiana. El Centro de Desarrollo Social de Ascar organiza actividades para jóvenes y niños, teatro, biblioteca, computación, danza, música, cursos de periodismo, etc. Hay, sobre todo, juegos para niños que nutran su espíritu y expresen sus sentimientos y problemas. Este espacio, ubicado a la entrada del campo, recibe entre 1.000 y 1.500 jóvenes de Ascar y sus alrededores. En el campo de Balata, el más grande de Cisjordania, la historia se repite. Balata se llama un pueblo en los territorios ocupados y en honor a él le pusieron el nombre. Provenientes en su mayoría de la ciudad de Jaffa, llegaron aquí en 1948 durante la Nakba. Dejaron tierras y casas y aquí, señalan, estamos como migrantes. Actualmente hay escuelas, clínicas y un poco de ayuda. Es un espacio de 1.5 kilómetros en el que sobreviven 21.000 personas. Es exactamente la misma área destinada en 1948, pero casi 60 años después. En el 97 se creó en el campo un centro de atención que tiene como objetivo que los niños y niñas crezcan en un mejor ambiente, con actividades deportivas, culturales y artísticas, ofreciéndoles tiempos de placer para que descubran sus talentos y capacidades. Tienen proyectos, programas sociales y de apoyo, psicólogo para los niños con traumas, ansiedad y miedo por los ataques cotidianos al campo. En este centro se hace viva la memoria de la cultura de Palestina, como el baile de Dabka. Se trata de formar una generación que muestre la historia de la cultura palestina y la comunique a otros países que tienen la imagen de que aquí solo hay violencia. Aquí hay canto, hay baile, hay obras de teatro que muestran la vida en Palestina de antes de la ocupación. Hay que también tener un espíritu de felicidad y placer. La situación es difícil, pero los palestinos, estamos de pie, dice la Balata. Resistimos y cultivamos el esparcimiento y la cultura, es decir, la vida, aunque esto no quiere decir que renunciamos a nuestro derecho al retorno, afirman en Ascar los ausentes de Anápolis. Y es que la verdad está la situación terrible. Se habla de 70% de las ambulancias destruidas, 2/3 de los heridos son mujeres, niños. Muy pocos activistas de Hamas han sido víctimas de los bombardeos. Siempre son las víctimas acostumbradas, es decir, los que no portamos armas. Es importante entender que en Gaza, en Israel, la situación está muy, muy grave. Mads Gilbert es un físico noruego que mucho tiempo estuvo trabajando ahí en Gaza y vivió la cruel y asesina operación llamada Plomo Endurecido. Habla de los niños palestinos que gran cantidad de ellos padecen desnutrición por las condiciones impuestas por el gobierno israelí debido al bloqueo que viven. Habla que el 72.8% de los niños mayores de 2 años padecen desnutrición bajo de talla y bajo peso. Afecta a casi a todos los niños en estos territorios. Estos índices empeoran cada vez en cada nueva medición. Cuando Israel se porta bien, entre comillas, al menos 2 niños palestinos son asesinados cada semana, y ese patrón se ha mantenido durante los últimos 14 años. En Gaza la población sobrevive apenas, mientras los palestinos son obligados a mantenerse dentro de cantones inaccesibles, lo cual pone muy evidente que es un problema de violación flagrante de los derechos internacionales, y esto se da gracias al apoyo que Washington le da a Israel, y que mientras Israel sea apoyado por ellos, tolerado por Europa, esto va a ser una vergüenza eterna para el gobierno estadounidense, de tal manera que se llama a un boicot para que la sociedad civil palestina, dice que con esto haya desinversión y sanciones contra estos asesinos. En estas declaraciones llaman a que inmediatamente se cumpla con el derecho internacional, y que pues en este momento los crímenes de guerra que están pasando sean ya tomados en cuenta, y que en protesta por los hechos que están sucediendo, llaman a que todo mundo en este momento haga algo para que los que sobreviven a este holocausto tengan alguna posibilidad de sobrevivir. Hay que los niveles que se están viviendo son muy parecidos al apartheid que vivían nuestros hermanos hace muchos años, y que en este momento esta guerra en la que más o menos se está hablando de que Washington entrega de 3.100 millones de pesos, de dólares, perdón, al año en asistencia militar a Israel, y que pues de alguna manera es importante ya que se detenga esta violencia en contra del pueblo palestino. Pues así es, así que pues bueno, con esto terminamos este programita del día de hoy. Esto fue La Hora Sexta en la 99.1 FM. Los invitamos a que nos escuchemos el próximo sábado, y ánimo, no nos desorganicemos, vamos a seguirle pegando a este mal sistema. Sí, y pues recordarles que este es un espacio de todas y todos, así que los invitamos a comunicarse con nosotros para compartir con todos los que estamos escuchando estas radios libres, pues lo que pensamos, lo que sentimos, para denunciar algo. Y bueno, pueden hacerlo a través del teléfono en cabina, que es 967-103-2834, o a través del correo electrónico del programa de La Hora Sexta, que es lahorasexta@gmail.com. Y recordarles que también pueden escuchar esta frecuencia libre a través de internet por frecuencialibre991.blogspot.com. Pues muchas gracias, que tengan bonito día y nos vemos el próximo sábado. De los besos que me diste, todavía tengo el sabor. De los besos que me diste, de los besos que me diste, todavía guardo el sabor, todavía guardo el sabor de los besos que me diste. Y de aquello que dijiste, no te he guardado rencor, y aunque no lo cumpliste, todavía te tengo amor. horas que he pasado, ni con la ausencia se olvida. Regalo esta canción y más que un verso,